realidad común. Dilo, ponte chilling, B. Yeah, que estás en territorio Apache. Con Sanabria, afinando 2010-2011. Living now, dilo. Yo no uso teléfono, no tengo cable, internet ni porto un Yari. Pero de esto sé más que usted, yo sí ando en mi cicla. Reinvente haciendo cardiovasculares, cantando y llevando mi rap a millones de hogares. Muchos pesares y a pesar de eso no hay quien me pare. Mi flow se sigue extendiendo como el barrio de Petare. Centenares de lugares viendo los titulares. Y lo único que dicen que esto está grave y que se prepare. Autosecuestro en Yare, dicen los ejemplares. Que en Colombia usa abuso y que unas bases militares. Deja a los que disparen y sigan torturando ahí. Inocentes que algún día pagarán sus males, ¿vale? Negocios ilegales, eso es lo que ahorita más sale. Borran los cereales, cavan y venden los minerales. Proyectos viales, hacen falta y son esenciales. Pero como son tan desleales, se cogen los reales. Déjalos quietos que la vida les cobrará factura. Se acordarán de lo que decía Pan su partitura. Una de las figuras más emblemáticas de la cultura. Que luchó por un cambio y compuso rap de altura. Con bravura, como un saguamura. Como un indio en su llanura. Que va piano a piano, montesano y no se apura. Tú es otra piel, otra textura, con textura dura de alma pura que arremete contra los antinatura. Se inyectan votos, se ponen glúteos y hacen los senos, la nariz, los pómulos, los labios, puro colágeno. Se levantan los párpados y hasta liposucciones. Se injertan cabello y se hacen un par de reconstrucciones. Y todo eso para sentirse bien consigo mismo y complacer a esta sociedad que está llena de clasismo. Racismo disimulado, si no eres como ellos quieren que sea, entonces te echan pa' un lado y empieza el prejuicio. Te clasifican, te tildan, te la aplican, quieren tratar como a un Timoto Cuica. Por eso es que no zica, Trisa le di y mi clica le rompe la mica. Toda esa gente rica es África. Saludo a mis padres, padrinos, tíos y hermanos, sobrinos, cuñados, mujer, hija y primos lejanos. A todos desde acá les tiendo mi mano para lo que necesiten aquí o en el otro plano espiritual. Y nunca vayas a ser desleal con tu propia sangre o terminará yéndote muy mal. Esos son unos cuantos tips que yo te puedo dar para ayudarte a buscar un mejor bienestar personal. Es poco a poco, pelo a pelo, paso a paso. Si no aprendiste a las buenas, a los coñazos. Es poco a poco, paso a paso, pelo a pelo. Mi gran anhelo es llegar viejo como mis abuelos, para ver crecer a mis nietos y echarles cuentos como lo hicieron conmigo en algún momento. También quisiera que el tiempo pasara más lento y que las palabras no se las llevara el viento. Hace falta escarmiento y más conciencia para poder acabar con tanta violencia. Piden que tengamos paciencia, pero ya hemos pagado las consecuencias. Y vivir así no tiene ciencia. Estados declarados zonas de emergencia por su ineficiencia, por su negligencia, por su indiferencia, por sus falsas creencias. Niños pierden la inocencia mientras que en la superintendencia reparte la herencia. Deberían estar cumpliendo una sentencia o el quilombo les seguirá mostrando desobediencia, clemencia. Esto es una demencia, carencia. Para los pueblos en resistencia les dedico esta ponencia. Es poco a poco, pelo a pelo, paso a paso. Si no aprendiste a las buenas, a los coñazos. Es poco a poco, paso a paso, pelo a pelo. Mi gran anhelo es llegar viejo como mis abuelos.